Piedras serenas se quedan quietas, con agua fresca se dejan mojar. Piedras serenas se quedan quietas, con agua fresca se dejan mojar. Agua que encuentra una cascada, desde muy alto saltará. Agua que encuentra una cascada, desde muy alto saltará. Piedras enormes con brazos abiertos, muy valientes la recibirán. Piedras enormes con brazos abiertos, muy valientes la recibirán. Agua inquieta, piedras serenas, bailan, cantan, la saya de la tierra y del sol. Tierra y del sol, agua inquieta.